Vamos a recibirlo, vamos a darle los buenos días al arquitecto Luciano Lafosse, que es el secretario de Planeamiento y Obras Públicas del municipio de Tandil. Buen día, Luciano, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Buenos días. Bien, bueno, Luciano, un poco para ver, ha habido una denuncia, en este caso en las últimas horas, por parte de la Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil, que habla de la situación que ellos están viendo en la zona de Villa del Lago, donde dicen que se sigue alambrando y construyendo, y aparte que hay quema de terrenos también. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen de esta situación? Mira, nosotros a partir del sancionamiento de la ley, de la ordenanza de utilidad pública de todos esos terrenos, de alrededor de 600 terrenos, de 600 lotes, de un loteo del año, de dos loteos en realidad de la década del 50 y del 60, se están haciendo inspecciones periódicas a diario y en algunos momentos hasta más de una vez por día. Nosotros hemos detectado en algún momento, pero no de ahora, sino que desde antes inclusive también, algunas construcciones, y esas construcciones lo que se hacen es, se labra una acta de infracción que después termina en el juzgado de falta, que en caso de recurrir o persistir quien está construyendo, termina en una causa que termina en el fuero penal. Esto es una cosa que es una parte de una metodología que ya se viene implementando desde que se inició con la idea de hacer la declaración de utilidad pública de todas esas tierras. ¿Y el trámite por parte del municipio, cómo continúa a partir de lo que es esta declaración de utilidad pública? A partir de lo que es la utilidad pública, hay alrededor de 600 lotes que fueron declarados de utilidad pública. Esos lotes tienen algún tipo de posesión respecto de esos lotes. Lo que tiene que hacer es concurrir al área de legal y técnica de la municipalidad, en la que ahí se evalúan particularmente cuál es el estado de cada uno de esos predios, de esos lotes, para evaluar cuáles son los pasos a seguir, porque hay una quiebra que se presentó de una sociedad de responsabilidad limitada que de alguna manera el desarrollo, digamos, de esa quiebra generó que después se puedan ir vendiendo algunos de los lotes, pero no con títulos que son absolutamente perfectos. Entonces hay que estudiar cada una de esas realidades puntuales, y eso es lo que está haciendo el área de legal y técnica. ¿Y se están acercando? ¿Eso va avanzando? ¿O bueno, estamos también en un momento complicado a raíz de la del COVID? ¿La gente se va acercando? ¿Cómo se está manejando? Porque, mira, Luciano, se hablan muchísimas cosas con respecto a esto. Es más, se habla de situaciones no demasiado claras por parte de algunos abogados que estarían haciendo algún intento de monetizar esos terrenos. ¿Ustedes tienen algún conocimiento sobre esto? Mira, puntualmente yo de esa realidad no desconozco, pero sí tengo claro que eso es cuál es la operatoria que está haciendo el área de legales de la municipalidad. Ajá. En la que se estudia eso, como te decía recién, puntualmente. Sí. Se estudia puntualmente cada una de las realidades de cada uno de los lotes, como para tratar de llegar a una solución definitiva. La declaración de utilidad pública es una política que ha impulsado este gobierno municipal, basado en la imperiosa necesidad de preservar todo ese área. Hay cosas en las cuales el municipio no se puede volver atrás respecto de tenencias y de propiedades, pero en ciertas cosas en las que se puede, el municipio va a estar tratando de forzar un poco la situación, como para que esto sea un bien que podamos disfrutar todos quienes vengamos a Tandil o los propios tandilenses. Sabemos que bueno, no se puede construir, ¿no?, a partir de esta declaración de utilidad pública. Ahora, por ejemplo, también dicen que hay gente que está alambrando. ¿Está permitido alambrar los terrenos? Mirá, si es de utilidad, a partir de la sanción de la utilidad pública, eso es una realidad que después cada uno de los propietarios o poseedores deberán definir cuál es su tenencia, cuál es su condición respecto a la tenencia de esos lotes. En caso de que no tengan la posibilidad de acreditar la tenencia puntual de los lotes, son recursos que se van a terminar perdiendo. Entonces, lo que se puede hacer son construcciones que sean permanentes, entonces eso nosotros estamos habitualmente haciendo las inspecciones y labrando las actas para frenarlas. Es decir, que alambrar tampoco se podría, o sí se puede, no me queda muy claro. No está, no es una construcción, el alambrado no es una construcción permanente, así que no habría problema. Lo que pasa es que cualquier propietario que tenga, que esté alambrando, nosotros no hemos estado viendo que se hayan alambrado nuevos lotes. Pero son recursos que cada uno dispone en un predio que después hay que demostrar tener la tenencia. Claro. Bien, bueno, entonces y te había preguntado, Luciano, si hay gente que se va acercando, ¿no?, a lo que es el área de legal y técnica para... ¿Sí? Sí. Ahí nosotros estamos habitualmente recibiendo notas de personas que demuestran o pretenden ser propietarios, en el que plantean cuál es su situación particular, y nosotros habitualmente por ahí se presentan a la Secretaría de Obras Públicas, nosotros la derivamos al área de legales, pero es una cosa que está, no te podría decir qué cantidad. Pero hay gente que se acerca. Claro, pero sí, ahí hay movimientos. Sí. Y después hay otra cosa, que hay lotes en los que había algún tipo de construcción, tanto sea declarada como no declarada, que estos lotes están por fuera de la situación actual de la ley de la ordenanza de utilidad pública. Y lo que nosotros estamos haciendo es convocando desde el municipio para que todos aquellos que tengan algún tipo de construcción la declaren dentro de lo que es el área de desarrollo urbano que depende de nuestra secretaría. Pero ahí también hay algunas presentaciones que se están haciendo. Pero eso ya es por fuera del área esta de utilidad pública, y serían, en este caso, construcciones que no están declaradas. Que no están declaradas, o que no tienen, o que alguna construcción declarada que tiene algún tipo de modificación respecto de la superficie que está construida. En este caso, ¿hay en esa zona, en la zona que ha sido declarada de utilidad pública, estos containers que se utilizan como vivienda? ¿Hay? Sí. Y en este caso son terrenos que con los papeles medianamente en orden, o que pueden acreditar de cierta forma la titularidad. Mira, como te decía recién, cada realidad es puntual y se estudia puntualmente. Lo que sí nosotros tenemos es cuáles son las parcelas que tienen algún tipo de construcción en caso de container o casillas. Muchas veces también se han llevado algún tipo de casillas, también tipo de las agrícolas, sí, las que se usan en la cosecha, sí. En la cosecha. Entonces tenemos todo ese relevamiento lo tenemos realizado y se hizo a partir desde a principios de año, en el mes de marzo aproximadamente, en el que tenemos detectado cuáles son cada una de las parcelas en las que hay algún tipo de construcción, edificación o alguna de estas edificaciones con container o alguna casilla que se haya llevado. Bien, bueno, la situación es esta, entonces se sigue avanzando para hacer cumplir esta ordenanza que ha declarado la utilidad pública de ese sector de Villa del Lago. Sí, así es, porque como de alguna manera, siendo consecuente con esta idea de tratar de preservar todo este espacio, que es un activo de todos los tandilenses, y bueno, me parece que es una política que es un salto, una demostración de un salto cualitativo respecto de la preservación del ambiente, y que gracias a la fortaleza de un gobierno municipal que ha llevado adelante esta gran empresa, porque es una, la realidad, como te decía recién, son 675 lotes, 674 lotes, que hay que estar analizando específicamente cada una de las realidades de esos lotes y de esos bienes para que esto tenga un final feliz. Luciano, muchísimas gracias por tu tiempo y por el contacto. Dale un saludo, gracias a Dios. Buena mañana. Gracias.